Pues la ruta va a discurrir de Sas a Santa Eulalia. Y vamos a ir pues lo más cercano posible al río, porque justo al lado del río no podemos ir. Entonces vamos por un camino que se va, vamos viendo el río y se ve aunque no estés pegado a él. Entonces, ¿De qué distancia en kilómetros estamos hablando aproximadamente? pues de Santa Eulalia a Sas, que habrán, yo qué sé, 6 kilómetros, Sí, bueno, sí, yo sí. cuando hablo de la distancia no me refiero tanto a la distancia lineal, ¿no? O en autovía o demás, sino ¿En hora? por la ruta Ah, por que la ruta, pues 1 hora. una hora. Sí. Y en esa zona, bueno, se elige supongo por la proximidad, ¿no? A Sachs, que es donde se Exacto. está ahora mismo haciendo. Sí, se elige por la proximidad a Sas y porque, bueno, también teníamos la opción de hacerla de Sas al pantano de él. El camino, la senda, está mucho peor para hacerla. Y hay menor variedad de plantas y de todo, o sea, porque predomina el taray y solo hay taray, no hay nada más. Y de Entonces, Sax a Santa Eulalia, si hablamos de una ruta botánica, es porque sí que hay algo más de riqueza. es una ruta histórico-botánica. Hay una parte histórica y otra parte botánica. Y sí, hay algo más de riqueza. Aparte de que está ahí taray, pero bueno, y está el carrizo, como está por todos los lados, pero quedan algunas olmedas. Y que vamos, que nosotros en el día de la inauguración aquí en Sas, después de vamos de inaugurar y hablar un poco de la exposición, hicimos 15 peticiones a los políticos para el río sobre cosas que nos parecerían interesantes y que se deberían de tener en cuenta y en algunos casos se deberían hacer. Y uno de los puntos que hemos pedido que declaren las zonas donde quedan olmedas como paraje o como olmeda de interés municipal, para que la protejan, porque bueno, los olmos, yo no sé si tú lo sabes, pero se están yendo todos al garete con lo de la grafiosis. Y como, bueno, pues si hay zonas y no están protegidas, pues la gente no las tiene en cuenta, no le dan la importancia y si entra la grafiosis en un olmo, si no se actúa rápidamente, se extiende a todos los otros y esa olmeda deja de existir. Porque la grafiosis no se puede tratar, hay que talar para tratarla. Ya. Y se ha hecho Entonces, esa solicitud y otras más, como nos sí, se han comentas, hecho 15 puntos. 15 puntos. Hemos solicitado eso, hemos solicitado analítica a la entrada y salida del pueblo. Hemos solicitado que el Parque de los Príncipes, que también hay olmos, lo declaren como paraje, como también olmeda de interés municipal, para que también quede protegida. Hemos pedido que el río lo declaren paraje protegido municipal. Hemos pedido que nos restauren la colonia, hemos pedido que naturalicen el río Vinalopó a su paso por Sas, pero este tipo de peticiones que hemos hecho aquí las vamos a ir haciendo por todos los pueblos que pasemos. No, no las mismas, depende del pueblo, de las necesidades que nosotros veamos y de las cosas en las que se puede actuar. Porque, a ver, que hayamos pedido analítica a la entrada y salida del pueblo, pues no es algo, no es ninguna barbaridad, no es nada descabellado porque económicamente tú pides un kit de análisis de agua a Decagua y te lo mandan gratuitamente. O sea, que eso si no lo hacen es porque no quieren. O sea, porque económicamente y luego pues también les hemos dicho que también pueden contar con voluntarios para diferentes actuaciones. O sea, que hemos pedido pues la restauración de la colonia, por ejemplo. A lo mejor es algo muy utópico, porque no va a depender simplemente de un ayuntamiento. Además, por ejemplo, en Santa Eulalia, la mitad de Sas y la mitad de Villena, o sea, que no veas. Y luego está, por otro lado, que ahí existen unos propietarios que no han querido arreglar papeles para que la gente que tiene allí una casa toda la vida no tenga ni siquiera escrituras. Entonces ahí el tinglado es muy gordo. O también hemos pedido que restauren el molino en Sas y que se haga un aula de la naturaleza, pues también es algo muy gordo, pero luego hemos pedido otra serie de actuaciones que son mucho más sencillas y con un gasto económico bajo. Entonces vamos a ir pidiendo por todos los municipios donde pasemos. Por pedir que no quede, ¿no? Dicen ahora. Claro, que sobre todo ahora que hay, ya que se comenta lo de Villena, en Villena hay un alcalde verde. Claro, por ejemplo, ahora en Villena hay un alcalde verde. Cuando vayamos a Villena, que el año pasado no pudimos ir por cuestiones del ayuntamiento, nos abrieron puertas, pues este año intentaremos ir, ya que tenemos un alcalde verde, y también intentaremos ahí hacer un poco de presión. Pero de presión, nosotros hacemos presión siempre desde el punto de vista del buen rollo, ¿no? De no hay en plan, hay a machete. Ya, está claro. Claro. Y pero bueno, de vuelta en la ruta, por cierto, lo del alcalde verde, supongo que los oyentes lo entenderán y lo decimos con todo el respeto. A ver si se imagina que hay un alcalde marciano, ¿no? Hombre. Hay un alcalde vestido de Olmo, ni mucho menos. Pues hay un alcalde del partido de los verdes. Volviendo a la ruta, hay guía, según tenemos entendido. Entonces, el guía, bueno, será el que más o menos concrete o haga las paradas más interesantes, pero ¿se puede apuntar alguna? Pues bueno, mira, vamos a tener dos guías, un chico que es el técnico del Ayuntamiento de Sas, que nos va a hablar de la parte botánica, y una chica que es historiadora y que nos va a hablar de la parte histórica. Entonces nos va a hacer hincapié dónde han existido molinos, qué función han tenido respecto al río y por qué ya no, bueno, pues que ya no existen, ¿no? También nos va a hablar de presas, que había muchas presas en esa zona. En esa zona es en una de las zonas donde, de aquí, de Sas, en estos momentos te hablo, donde más puntos históricos y más monumentos históricos han existido en el río. Entonces, por eso nos pareció muy interesante hacer esa ruta. Y sí, se van a hacer paradas en la presa del Regatillo, que fue una presa muy muy importante y que estuvo hasta los años 50 cumpliendo una labor y ya ha dejado de existir. Y se va a hacer también mucho hincapié en las olmedas que hemos pedido que declaren de interés municipal, que las protejan y que se declaren olmedas de interés municipal. Entonces, bueno, pues va a ser una ruta muy entretenida. Puede venir todo el mundo, es una ruta que está adecuada para que la haga todo el mundo, incluso las mamás con los carritos. Hay que llevar, pues eso, agua, un buen gorro y algo de comer. Sí, porque va a hacer calor. Sí, va a hacer calor. Y zapato cómodo. El comienzo ya se sabe, el final es el mismo punto. ¿Es ida y vuelta o el final es en...? Es ida y vuelta. Si vemos que hace demasiado calor, pues quizá no lleguemos hasta Santa Eulalia y nos volvamos antes, porque, bueno, antes de llegar a Santa Eulalia hemos podido hablar perfectamente de todos los puntos. Entonces, lo de llegar a Santa Eulalia es por poner un principio y un fin, pero si vemos que hace demasiado calor, que hay muchos niños, depende de las personas que vayamos a la ruta y depende de cómo se vaya haciendo y se vayan encontrando, pues seguiremos o nos daremos la vuelta antes. Por eso no va a haber problema. Bueno, es una ruta para que se conozca el río, sí. Yo creo que se puede aguantar porque si es a las 10 a las de 9, la mañana... A las 9. Ah, a las 9. Sí, a las 9. Pues entonces sí. Se puede aguantar y hacer completa, suponemos. Sí. Muy bien, pues pasarlo muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que venga gente de toda la comarca. El río no es algo de una localidad, es de todas. Nosotros ahora estamos haciendo más hincapié en SAS porque tenemos la exposición aquí, pero cuando vayamos a Elda haremos más hincapié en Elda. Cuando estemos en Villena, el río es todo, son 81 kilómetros y hay que conocérselo.